sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Cuchiche. Hola, aquí estamos, ¿sí? Muy buenas noches. Acá tengo dos señoras que están cuchicheando al aire y, bueno, no entienden esto y siguen conversando. Muy buenas noches, muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Hoy, una dupla especial, dos personas con mucha energía en el programa, que prácticamente es de ellas, que han adoptado Sembrando el Voleo de los días jueves. Y bueno, hoy me estoy refiriendo, por supuesto, a Marcela, pero en compañía de Raquel López Milani. A las dos, las muy buenas noches, los muy buenos días. A ver si tenemos todos los micrófonos, sí. Buenas noches a todos, buenas noches, Carlos. Hola, Raquel, un gusto enorme que se diera al final que acá estamos al aire después de que tuvimos que suspender. Bueno, una alegría enorme que podemos compartir esta noche todos, este programa tan deseado. Y bueno, comentarle a nuestros oyentes que estuvimos 4 programas hablando de los algarrobos, y eso fue en Raquel alimentando unas ganas y unas ganas de hablar de los algarrobos, que nos mandaba mensajitos, se comunicaba cada vez que nos veíamos. Bueno, como que fuimos haciendo este acuerdo de poder hacer un programa juntas. La primera vez hubo un problemita, un desperfecto, y acá estamos. Así que con muchas ganas de escucharle a Raquel, que nos va a decir todo lo que ella tiene ganas de contarnos y complementar lo que estuvimos hablando de los algarrobos. Y después, en una segunda parte del programa, nos va a contar la experiencia riquísima que ella tuvo siendo niña, de vivir en los obrajes en donde se explotaban nuestros algarrobales. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, Marcela. Y buenas noches, Carlos. ¿Ya ven? Aquí estoy. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Que no es de cualquier lugar. Es casualmente un pueblo que desabrigó el hacha, le quitó su destino, lo desnudó, y desnudó a quienes habíamos nacido y queríamos tanto esa tierra, pero seguimos regresando. Y hoy en día la naturaleza, después de 100 años de haberle quitado todos los algarrobos, seguimos yendo los tilquichenses. Y ya aquellos algarrobos, que eran apenas un tronquito endeble que el viento batía a su antojo, son preciosos algarrobos de ya de 100 años y que tienen una preciosa copa. La tierra siempre es redención. La tierra es una madre. Muy bien, Raquel. Bueno, yo quería, antes de dejarlas hablar, porque mi función por ahí es cortarles un poco la inspiración, ya que estamos en radio, pero le quiero contar a los oyentes que en la última oportunidad que intentamos hacer este programa, era tanta la energía que había en nuestro estudio que no funcionaron ni los micrófonos, ni la computadora, ni todos los equipos. Así que no sé si era el diablo que metió la cola porque no quiere que salga tanta verdad al aire, o por qué, pero bueno, no se pudo dar. Y pasaron, como dice Raquel, varias semanas hasta que se concreta este encuentro entre ustedes dos, el cual estamos realmente muy orgullosos de poderlas unir en un programa de radio, y ojalá sean varios, ¿no? Ojalá sean varios los que nos tengan ocupados con esta temática, ¿no?, que tiene que ver con lo más lindo que tiene nuestro Tras la Sierra. Bueno, voy a largar un dato meteorológico de nuestra estación meteorológica El Portezuelo, ubicada en la localidad de Las Tapias, donde nos transmiten que haría en este momento 5 grados, una humedad del 40%, algo nublado, y agrega a nuestro corresponsal que sopla un tornillo que se la debo. Y nos informa también el corresponsal que ya están en su casa todos bañados, perfumados, junto al receptor y esperando, ¿no?, la siembra de hoy, que bueno, que ya se largó. Y automáticamente entró otro mensajito que lo voy a leer en instantes, porque si no voy a ocupar todo el tiempo y desde el aire me van a, los amigos del aire, dijera Raquel, me van a tirar las orejas, o la nariz, que mi nariz es bastante larga. ¿Es suyo el aire, jovencitas? Bueno, yo les agradezco a ustedes, a Marcela y a Carlos, que durante todos estos jueves anteriores me han ido predisponiendo. Con todo el frío que hacía, a veces en mi radio no se escuchaba bien los programas de ustedes, y yo les he contado que para que poderlos escuchar bien tenía que tomarme de la antena. Así con el frío que hacía, mi mano afuera tomando la antena para que no se me perdiera nada, y decía, ¡ay, qué hermosura lo que están diciendo! Quiero felicitarlos por sembrar al voleo, a los dos. Gracias, Raquel. Porque ha sido una escuela de sabiduría. La principal sembradora está hablando en este momento. No, es una escuela de sabiduría de parte de los dos. Y después científicamente de parte de Marcela. Era una cosa que era que no quisiera, no sé si los que escuchan pueden tomar con tanto cariño, con tanta predisposición, todo lo que ha ido sucediendo, que es maravilloso, en esta Radio Sierra los días jueves de 20 a 22 horas. Así que, Marcela y Carlos, gracias. Discúlpame, voy a leer, ya que viene un poco a colación con lo que estás hablando. El mensajito dice, Marcela, uno oyentes, Marcela y Raquel, juntas al final, se avisora un programa para alquilar diales. Estupendo. Bueno, un abrazo, gracias. A los tres, Orestes de Las Tapias. Gracias. Bueno. La están alabando demasiado, no vaya a ser que se de lengua le traba. Sí, a lo mejor están pensando en algo maravilloso y se han desilusionado. Por lo pronto, el único objetivo que nos une, es abrazar al algarrobo y abrazar a toda nuestra flora, y al abrazar la flora abrazamos la tierra, abrazamos la fauna y abrazamos el destino del hombre. Sí. Voy a comenzar leyendo un pequeño poema. Siempre, tanto Marcela como yo, cuando nos referimos al árbol, siempre terminamos con un poema, porque es muy lindo que el arte también, creo que ningún árbol ha despertado tanta inspiración como el algarrobo, especialmente en la gente de nuestro valle. Cada región le cantará a su árbol, a su vegetación, a su geografía, a su identidad. Para nosotros el algarrobo es la tierra, que sube como árbol a bendecirnos. Y digo así, Dios pasó por aquí. Por aquí pasó una tarde y pintó de rojo el ocaso. Y fueron los tonos rojos entre rosa y purpurina, por ratos de carne viva, por ratos rubor de niña. Tan extasiado quedó con la tarde que moría, que para darle un perfil en armonía, pintó sobre aquel degüello un árbol en lozanía. Un algarrobo pintó. Enmarañada la copa, las ramas enretorcidas, desparramo de arabescos sobre un pedestal de nudos. Desafiante lo pintó a todas las lejanías. Le dio un corazón de nido y un destino en llama altiva. un algarrobo pintó, grotesca forma en vigía, más vegetal que ninguno, áspera piel de la vida. Raquel, ¿es tuyo el...? Sí. Ah, muy bonito. Muy lindo. Bueno, quiero contarles... Has venido con todo el arsenal de papeles, me has desplazado a mí. Estoy en un rincón del estudio con mi micrófono, mi humilde micrófono. Bueno, quienes me conocen saben que el algarrobo es sagrado. Será por todo lo que vi, por todo lo que viví. Que lo defiendo con tanto empeño... desde siempre. Y les quiero contar esto. Por ejemplo, cuando era estudiante en la escuela normal, se hacían olimpiadas deportivas. Y con lo que comenzábamos nuestras tareas deportivas, al comenzar aquellas olimpiadas, había un urra, que decía Takumiski Yaksa Surak. Quiere decir, yo te saludo, árbol noble. O sea que era tomado del quechua. Del quechua, claro. Y, por la normal, sí, claro. Entonces, bueno. Takumiski Yaksa Surak, por la normal, era... el motivo que nos llevaba a decir poner todas las fuerzas, y era el homenaje al árbol, los estudiantes. Otra cosita, tendrías que aclararle, Raquel, que sos egresado de la escuela normal. Soy egresado de la escuela normal, por supuesto. Por ejemplo, otra cosita que quería decirles. En una oportunidad, esto es del año 96, escuchaba la Radio Champaquí debe haber sido, y era octubre, y decían, el algarrobo no tiene flores. ¿Cuándo lo vemos florecer al algarrobo? Entonces yo hice una cartita y le mandé a todas las escuelas para que sepan. Ver un algarrobo florecido, sí, okay. Y le mandé a todas las escuelas, te acerco una ramita de algarrobo, fui y corté una ramita de algarrobo, de verdores nuevos y racimadas flores. Es un prodigio que octubre nos regala, qué maravilla. Ir al campo en octubre es perfumarse el alma. Algarrobos, chañares, espinillos, jarillas, morgues, pichanas, piquillines, todo está florecido. Y es tan bonito nuestro valle, y es tan fácil sentir la presencia de Dios y su infinito amor. Con mi cariño de siempre, y gracias por hacerme sentir tu precioso afecto. Se lo escribía en octubre a una amiga, porque decía esta chica que no sabía cuál era la flor del algarrobo, y es una preciosura. Claro. La flor del algarrobo es una preciosura. Es arracimado, con flores muy pequeñas, es parecida a la flor del tamarindo. Claro, sí. Es parecida a la flor del tamarindo. Siempre rodeada por abejitas que están... Sí. Claro, y te voy a decir una cosa. El otro día ustedes hablaban de la miel. Sí. Mientras ustedes hablaban de la miel, en cada región la miel tiene un gusto particular. Sí. Por ejemplo, hay muchos colmenares en la zona de Los Romeros, de Tilquicho, de Conlara, y como hay todavía muchos tamarindos, y también la floración del tamarindo es muy prodigiosa para la apicultura. Es una miel riquísima. La miel de Conlara, de Los Romeros, de Tiquicho, de toda esa región, es una miel riquísima y una miel muy, muy particular. ¿Qué otra cosa puedo decirles? Como la gente va a creer que tenés alguna empresa apícola por allá. Bueno, sí, en mi casa cuando era chica había los colmenares. Es una ¿En Tilquicho? En Tilquicho, sí. Todos los vecinos tenían sus propias colmenas, y a nosotros nos endulzaban la leche o el mate cocido con miel. El azúcar se usaba para hacer un postre o para tomar mate, pero nos endulzaban lo que bebíamos con miel. Además, había otra cosa muy particular. Cuando decía se ha escapado una colmena, es que en una colmena se había hecho, una familia propia, sí. Y esa familia propia que salía de la colmena buscaba una horqueta del algarrobo más próximo y se hacía toda como una pelota de abejas. Claro. Una pelota de abejas. Entonces, había que preparar otra caja, o sea que buscaba el algarrobo, no buscaba cualquier árbol. Se preparaba humo, se ponía las personas que lo iban a rescatar un atuendo especial, y se sacaba toda la pelota de abejas y se la metía dentro de la caja que se había preparado. Claro, o sea, qué maravilla la armonía de la vida animal, de la abeja. La abeja es el símbolo del trabajo, es el símbolo del amor, es el de la constancia, es una abejita, dice, es ese trabajo silencioso y constante de todos los días, y nada menos que para hacer la dulzura más dulce. Y has visto las abejas propias del monte, las abejitas chiquititas, pues, las chiquititas también, las rosaditas, claro, sí. Tenemos acá una colmenita acá en FM, ¿sí? Sierra. Ah, qué bueno. Pero ni pienso decirles dónde está. Ah, en algún tronco. Hay que dejarla que crezca. En algún agujarito. Bueno. No, han elegido un lugar en la construcción. Debe ser que no hay tanto agarrobo ya por acá, ni tanta... Y claro. No, le quería decir a nuestros oyentes que la pelota esa de abejas se produce, sí, o por ahí la gente lo sabe, porque ahí hay una reina, ¿no? Una nueva familia, claro, acompañan una nueva familia que hay que darle una nueva casa. Claro, y si no le dan una nueva casa, se la buscan ellas. Claro. Por supuesto, pero por lo pronto, cuando salen todas juntas, buscan una horqueta de un algarrobo, es lo que vi. A veces la gente en el campo usaba espejos también para encandilarlos. No sé si Y si no, también hacer ruido con tarros, y eso hace que cuando están en vuelo las familias se concentren en un lugar y se bajen. No sé si les traerá reminiscencias del trueno o algo por el estilo, pero golpeando también es toda una estrategia, una estrategia casera, porque los apicultores ya ahora crean sus propias reinas, hacen... tienen toda una metodología más técnica, pero la gente, me imagino que en el tiempo que estás hablando, Raquel, usaba la abeja, y sería la abeja criolla, porque en ese tiempo no habría en nuestra región otro tipo de exponentes de esta especie importados, ¿no? Como es la abeja italiana o la caucásica, que es lo que creo que es lo que están usando ahora. Pero hay toda una técnica, ¿no? Y no sé, no habría en ese momento, había ahumadores, había caretas, no, ¿cómo era? No sé con qué hacían el con bosta de vaca, claro, caballo, eso, seguramente, claro, pero yo me acuerdo que mi abuela tenía sus atuendos de tul, era tul, claro, se lo fabricaría, se lo fabricaba ella, porque era todo casero. Ahora yo pienso, en esta lejanía de tiempo, era todo un rito. Y además, qué hermoso ejemplo para la humanidad de que se formaba una nueva familia. O sea que es una representación, todo lo que nos puede enseñar la naturaleza. Y volviendo a la escuela normal, llamo a reflexión a todos los que son normalistas, los que han sido normalistas, que vayan al escudito que representa a la escuela normal. Es una ramita de algarrobo. Sí, es una ramita de algarrobo. Sí, ya ven, la escuela normal ya cumplió 100 años y guarda en su esencia desde siempre todas estas cosas, el culto al algarrobo. Yo en la escuela normal tuve la suerte de tener como profesores al señor Juan Ruiz, a Aníbal Bajo Romero, a Víctor Vallenuevo Imposti. Fue profesor de la Escuela Normal el señor Ernesto Arrieta. O sea que todas estas cosas son que nos vienen desde el fondo de los tiempos. Claro. El amor a la... Y que necesitamos el amor a la tierra. Que vos nos los cuentes, porque, por ejemplo, en mi caso, mi hija ha ido a la Escuela Normal y nunca había reparado yo en esto de que vos estás diciendo claro. que el escudito está en la ramita del algarrobo. Claro. O sea, a veces lo vemos y no lo estamos viendo. Está muy bueno que alguien nos lo haga ver con otros ojos, ¿no? Entonces queda mañana. Todos los normalistas... Vean el escudito y vean que allí la parte más importante es una hojita de algarrobo. Está bueno. Y todo esto que es el UBRA de la Escuela Normal y que puede, ojalá que lo recuperen aún otras escuelas, claro. Recuperarlo como un UBRA auténtico y completamente cerca de la tierra, cerca de lo que somos realmente. ¿Puedo meter un bocadillo? Sí, cómo no. Bueno, el domingo pasado, fue el domingo pasado que nos reunimos. Sí, mi memoria está fallando, Raquel. Digo, conocí algo que me molestó bastante, ¿no? Porque a mis 50 y pico de años, conocer el café hecho con algarroba tostada y reconocer lo rico me encantó. Les digo a todos los oyentes, a partir del año que viene vamos a tener café, y vamos a tener café en la radio constantemente, claro. Y se lo sugiero a quien nos esté escuchando. Algo que vos no lo mencionaste, Raquel, hablaste de mate cocido y otras infusiones, sí. Digo que no tiene nada que envidiarle al mejor café. Incluso, muy Carlos, música. Cuando estuvimos hablando el jueves pasado de los usos, de las harinas, después yo me acordé que no habíamos estado hablando ni del café, ni digamos de... O sea, en realidad no es que sea un café, ¿no es cierto? Por ahí como nosotros... Sí, la palabra café viene de café. Claro, viste, es como la milanesa de soja, que por ahí decimos para decir que puede ser un probable sustituto. En realidad debería tener su entidad propia y no decir que es un café. Pero digamos, es una infusión que la podemos hacer cuando se tuestan los frutos o la harina. Pero una calidad y un sabor. Sí, claro, sí, que tiene su, también tiene su dulzura propia. Claro, no hay que ponerle, sí, no hay que ponerle azúcar. Hay una particularidad con los frutos de los algarrobos, con el café y con el cacao, que comparten el mismo grupo organoléptico. Es decir, cuando nosotros lo comemos o lo olemos o lo saboreamos, nos dan reminiscencias los tres, o sea, están vinculados, tienen un conjunto de sustancias que las percibimos como similares. Por eso es que decimos es un sucedáneo del café o es un sucedáneo del chocolate. Lo cierto es que integran una misma familia de olor y sabor. Si es tostado, lo utilizamos como si fuera un café, digamos. Y si está la harina cruda, la harina del algarrobo finamente tamizada, se utiliza como sucedáneo del cacao. Claro. ¿Cierto? Y eso es una práctica que es muy interesante también que la incorporemos, digamos, a la leche, a los jugos de fruta, por ejemplo, a las cremas heladas, a los flanes, es decir, a toda aquella elaboración casera que uno haga en la que habitualmente puede colocar chocolate, se puede colocar el algarrobo. Y digamos, da un sabor muy particular y bueno, con todas las proteínas y todos los valores que estuvimos hablando la otra vez. Sí, yo digo... Incorporar lo que tenemos, digamos, no salir a buscar, ni el café ni el cacao son propios de nuestra tierra, ¿no es cierto? En cambio, el algarrobo sí, entonces tenerlo en su presente. Sí, yo pensaba que nacemos y vivimos en el país del algarrobo, por decir el país a nuestro sí. territorio detrás de la sierra. Y llegar a reconocer esto a la edad de tan grandulón es lamentable. Yo, no, está buenísimo. Un punto en contra, mal. Digo, ¿cuánta gente se podría beneficiar con esto? Que te calienta el cuerpo, tiene un sabor especialísimo, propio, nuestro. Y no reconocerlo, no saberlo, no se ha propagado a nivel cultural. La población de Tras la Sierra ha ido perdiendo, claro. Inclusive hasta el gusto, porque esto no, yo les aseguro que a aquellos que no lo han probado que es imperdible, un sabor hermoso. Lo que quedaba la duda, tal vez un médico por ahí nos pueda dar una idea, las personas que son diabéticas, porque es una infusión que no necesita azúcar, claro. Yo soy un consumidor de azúcar, la cultura del azúcar desde muy niño nos va transformando los hábitos, pero en este caso es muy dulce, ¿no? Yo no sé si ese azúcar será bueno para aquellas personas que sufren de esta enfermedad, que no son pocas. Digo, claro, cuando decimos al aire, promocionamos un producto, estamos haciéndole un chivo a la agarro, pero por ahí, por ahí a las personas... Sí, con lo específico del azúcar, yo sé, digamos, que son los azúcares más de que más fácilmente se incorporan al torrente sanguíneo. No son se convierten en azúcares muy simples, los azúcares... O sea, que vos decís que puede ser complicado. No, no conozco cómo es el metabolismo, digamos, de la enfermedad de la diabetes, pero lo que sí sé es que no tienen, por ejemplo, ni cafeína, ni una serie de otras sustancias que sí están presentes en el café o que sí están presentes en el chocolate, en el cacao, y que no son del todo recomendables. En el caso de la harina de algarrobo no tiene esas contraindicaciones, ¿no? Eso es también importante. Cuando hablamos de cosas que son propias de nuestra tierra, es como que le restamos importancia, ¿no? Y yo en ese producto, como en el producto de las galletitas de la negra, ¿no es cierto?, que le hemos promocionado, Janina, que hemos promocionado desde acá en muchos programas, digo, se podría hacer toda una fuente de recursos y de alguna manera elevar al agarrobo a ese lugar que le corresponde, no al que le hemos cedido, que es bajo la motosierra, al que hemos olvidado, porque sí, ¿no? Los primitivos habitantes lo tenían como principal medio de vida. ¿Será que los supermercados nos han ido alejando de la mirada de lo natural? Claro, y pareciera que tuviera más importancia lo que viene de afuera, que lo tenemos, es lo nuestro, lo auténticamente nuestro. Una cosa que yo sentí cuando probé por primera vez el, como dicen ustedes, café, que no es café, de algarrobo, uno lo tomaba, se calentaba las manos y es como un olor con sabor. Claro. Uno desde el sentido del olfato siente el sabor, o sea, da deseos de abrazar el pocillo y acercarlo y olerlo y extasiarse con el olor, que ya entra por todos los sentidos. Qué grande. Vamos a hacer un comercial con esas últimas palabras. Sí. Bueno, Ana, creo que es la que nos enseñaba, dice que en una olla de hierro las vainas de algarrobo, ponerlas en el fuego y irlas tostando, y después hay que machacarlas bien, o sea, claro, un mortero común de madera chiquito, y tener eso para hacer la infusión, que ni siquiera necesita ser colado, porque se puede ir asentando. Le expliquemos a nuestros oyentes que estamos hablando de Ana Domínguez, porque el otro día me retaron diciéndome por teléfono que al aire hablamos de personas como si tuviéramos una gran familiaridad, y muchos se quedan, claro, y sí, puede ser, nos hacemos amigos, los compañeros de trabajo de FM Sierra, y después hablamos como si ustedes que están del otro lado del micrófono supieran perfectamente quién son. Si bien Ana es muy conocida entre la Sierra, pero estamos hablando de Ana Domínguez. De Ana Domínguez. Sí, bueno, ella nos dio una clase, nos preparó la infusión de algarrobo y todo fue algo hermoso. Además que perfuma la casa, ¿no? Sí. Ya, es disfrutarlo primero con el olfato, con el sentido del olfato que nos hace llegar el gusto. O sea, es un olor con gusto, con sabor, olor con sabor. Me estoy imaginando gente cuando ya se sequen las vainas de agarrobo. No va a dejar nada. Y yo voy a ser uno. Vamos. Ese año hay que juntar. Pero por lo menos vamos a sacar las vainas, no vamos a cortar los agarrobos. Vamos a decir, no, hay que dejarlos para el año que viene. Así es. Cuando vos digas, vamos a poner música. Y si no, no vamos a poner música nada, ¿eh? Así que hoy mandan ustedes. Yo estoy acá, manejo estas perillitas, estos botoncitos, pero ustedes son las dueñas. Así que yo hago lo que ustedes me digan. Como les dije, nosotros venimos de una larga charla que han hecho y que nos han predispuesto entre Marcela y Carlos. Y yo quería contarles que en la Carta Orgánica de Villa Dolores, la fauna y la flora autóctona están contenidos desde el preámbulo de la Carta Orgánica, Y está en el libro de sesiones toda la defensa del algarrobo, que está contenido en su en el artículo 39, referente a medio ambiente, inciso 7, reconocer al algarrobo como árbol representativo de nuestra ciudad. Por ordenanza se determinará la protección a los ejemplares existentes en su ejido, promoviendo la valorización y reproducción de su especie. Y en el preámbulo... ¿De qué año, Raquel, es la carta? Del año 96. Año 96. Sí. Esto está en vigencia totalmente, Raquel, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente en vigencia. Por ejemplo, en la última parte dice, proteger el medio ambiente, los recursos naturales, el equilibrio ecológico. Dice, a ver si lo leo de antes. Impulsar el desarrollo económico y la actividad productiva. Preservar y enriquecer el acervo histórico y cultural, legado del aporte de comechingones, criollos y colectividades que formaron nuestra identidad. Proteger el medio ambiente, los recursos naturales y el equilibrio ecológico, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos la presente carta orgánica. O sea que todo lo referente al medio ambiente, los recursos naturales, están desde el preámbulo. Tengo un mensajito, Raquel, ¿me das permiso? Sí. Qué gusto escucharlas. Este verano hacemos arrope y tostamos chauchas para todo el mundo. Para el 2012, perdón. Abrazos a todos, Fran. Un abrazo, Francisco, muchas gracias. Yo me imaginaba de pronto que pudiéramos en muchas casas el próximo año comer esas hermosas galletitas que hace Janina y que las vende en la plaza de San Javier y té de algarrobo, que no es té, tiene un gusto especial, no es ni té ni café, infusión. Ni infusión. Además me parece que es como, se siente el olor al algarrobo. Sí, claro. En realidad en todo, fruta, es, todo es muy aromático. Es muy aromático y el gustito del algarrobo. O sea, imaginen, señores oyentes, en pleno invierno, con este frío... Claro. Sí, espectacular. Una infusión de algarroba. No tiene precio. Es una precio. Cosa hermosísima. Raquel, y otra cosa te iba a decir, qué lindo que en el preámbulo alguien... es más, me llama la atención, ¿no? Mencionen a los comichingones. Qué interesante. Gente que es como que también, ¿sí? Son cosas que nos vamos olvidando. Todos, así es. O sea, darles realmente la importancia que deben tener la historia. Nuestra historia no comienza con el descubrimiento de América, porque no se descubrió, estaba habitada. Tenían sus formas de vida, su religión, sus costumbres, su medio de vida, claro. Sus organizaciones. Sí. Es una lástima que esa parte... que es a lo esencial, a lo primitivo, lo primigenio, lo hayamos borrado. No hay monumentos a los comechingones en nuestras regiones. Sí, en Las Rosas hay un monumento al indio. Villa Dolores no. Muy, muy lindo. ¿Monumento al algarrobo? Sí, bueno, está declarado en la carta orgánica. Por ejemplo, todos los años, desde la Junta de Historia, nosotros hacemos homenaje al algarrobo de Aldautina. Pero digo, estamos hablando de el polo de desarrollo más grande detrás de la sierra, es Villa Dolores, y sin embargo es como que hay también un olvido importante. Porque esas regiones... Acá dice, hay que hacer un relevamiento de los viejos algarrobos, claro. Y declararlos patrimonio histórico. ¿Pero eso hace cuánto que lo han pensado? Hace mucho que lo venimos pidiendo y siempre vamos rejuveneciendo eso. Bueno, ya que no estaba previsto esto. Yo no quiero meter el dedo en ninguna llaga. No estaba previsto esto, pero hay una persona que para mí es muy especial, mi gran aprecio como persona y como amigo, que quizás esta carta orgánica, él me conoció y yo conocí al escribano Herrero. El saludo para el para recuerdo, la familia de... el saludo para la familia de don Domiciano y también para todos los miembros de la junta, porque seguro todos estamos unidos en ese proyecto. Él sabía que estaba muy enfermo y bueno, ya estando enfermo me escribí cartas, a veces él no podía llevarlas para poder conversar conmigo, y tengo una carta de él, dice: tenemos que presentar firmados por los dos, dice, el hacer un relevamiento de todos los viejos algarrobos, declarar de patrimonio y de la ciudad y de la región, declarar de patrimonio histórico. Es tan hermosa la carta. Bueno, en este momento está siendo tratada, y yo quiero que y dice, quiero que lleve la firma de los dos. Y la había hecho él, fue en las últimas cosas que me mandó, y ya él ya se había puesto más enfermo, entonces ya iba yo a la casa de él a seguir tratando esto. O sea que sus últimos empeños de vida fue que no dejar trunco esto de que realmente se haga un reconocimiento y el respeto al algarrobo, cosa que en Dolores ha quedado olvidado. La verdad, nosotros hemos, se plantan palmeras, se plantan, y por ejemplo, no, yo aporto lo mío porque pasa por mi corazón. El predio del algarrobo donde estuvieron las planchadas, que eran todas maderas de algarrobos, y rodeando era lo que Carlos Tomás López decía, el barrio de la Carbonilla. Cuando ya no había casi explotación de bosque, hubo mucha gente pobre cerca del ferrocarril y no tenía con qué calentarse. Entonces iban y se hacía ya carbón con a lo mejor con las raíces de los algarrobos, con lo poco que había, con lo que iba quedando del algarrobo, y se encerraban en tela metálica, como si fueran grandes hilos de tela metálica, y la gente iba, rompía ese alambre y sacaba abajo, era algunos carbones grandes y la carbonilla, y con eso en sus braceritos hacían la comida. Carlos Tomás López solía hablar con muchísimo amor de su barrio de la Carbonilla. Ese es el barrio de la Carbonilla. Y por esas casualidades, justo donde está todo ese predio, donde está la pileta, teatro, sí, eso eran las planchadas. Raquel, yo recuerdo, yo obvio que soy un poco más joven que vos, pero recuerdo que es una lástima que eso quede en el olvido. Antes que estuviera el teatro griego, ¿no es cierto? La obra de que se ha hecho últimamente. Había un cruce que peatonal, o sea que la gente hacía... Un caminito. Yo recuerdo que pisabas y salía el polvo del carbón, o sea, sí, eso ha quedado debajo del teatro, obviamente, detrás de la... Yo pienso que debe haber quedado debajo porque coincide con eso. Hay gente de los cerrillos, porque también he ido con tu señora, con Marina, he recorrido donde eran las planchadas, y me contaba la gente de los cerrillos que hay una parte en que nunca se termina de haber un fuego, que es como si... Temperatura. Porque ha habido fuego y va profundo, profundo, profundo, y yo digo, ese fuego se va metiendo dentro de la tierra, debe ser que hasta muy, muy profundo ha llegado... los restos de donde habían las pilas de algarrobo y después los grandes depósitos de carbón. O sea que la tierra guarda lo que hemos sido. La tierra guarda lo que hemos sido, lo que se nos fue. lo que ya no vamos a tener nunca más, lo que nos cambió realmente la identidad. Nosotros teníamos en ese desfiladero que forman los comechingones al naciente, con las cuchillas puntanas al poniente, yo suelo decir un inmenso desfiladero que comenzaba en la toma y terminaba en Pinas. Todo eso, con todos los arroyos, con todos los ríos, porque era como una tela de araña de arroyitos y bajadas, porque el mismo bosque de algarrobo hacía que las lluvias fueran más seguidas, o sea, no había tanta desertificación como hay ahora. Al quitarle el manto vegetal, también se fueron raleando las lluvias. Se desnudó la tierra y desnudó su destino de la tierra, su producción y, por supuesto, la desolación y la desnudez del destino del hombre. Hoy algunas personas se preguntan por qué es tan seco, por qué llueve tan en forma aislada. Y es probable que no se pregunten qué sucesos han acaecido en toda nuestra región. Nosotros somos tal vez los responsables de que parte de nuestro clima continúe cambiando y para mal. Al quitar el monte, como decía Marcela, estamos quitando también la humedad de la tierra, estamos quitando las posibilidades que otrora le dio lugar a todo un bosque, ¿no? Yo que lo vi, cuando a medida que se iban, porque los ingleses, fíjate vos que nosotros teníamos el bosque de algarrobos más grande del mundo. Por supuesto, estaba entreverado con otras especies, claro, vegetales, pero predominaba el algarrobo en todas las especies, como vos has dicho, que hay muchos tipos de algarrobo. Claro. Ese bosque abarcaba 2,5 millones de hectáreas que fueron hallados a pulmón. O sea, fue un genocidio un genocidio del hombre, porque eran 30 años y estaban consumidos. Todo fue junto, había que alimentar guerras en Europa, la primera guerra, claro, con la segunda guerra se revitalizó esta explotación. Era la explotación de las minas, socavar las montañas, y estás hablando de los montes. ¿De qué año? Te estoy hablando de, y bueno, el ferrocarril llegó acá en el año 1905 y se pusieron los primeros aserraderos. Se extendió desde la toma el ramal que llegó hasta Villa Dolores, y que el padre Brochero quería que cruzara el río y que siguiera hasta Soto. Pero allá por el norte llegó hasta la estancia de Pine, todo el ferrocarril, el Belgrano. Sí, de todas maneras la intención no debe haber sido el progreso, sino llevarse todo el monte. Más bien, claro. Sí, fueron muy muy inteligentes. Si bien es cierto que en 1906-1907 las invasiones inglesas fueron rechazadas con piedras y aceite caliente, fueron tan ingeniosos los ingleses que fue una invasión pacífica y directamente dirigida a las tierras, grandes estancias, porque se vendió por nada el derecho de bosque. Y después fueron a orilla de los rieles, por la ley de colonización se fundaron pueblos. Y tenían sus grandes estancias, que eran, las estancias eran verdaderos palacetes. Por ejemplo, muchas veces el tren se paraba en dirección a donde los ingleses tenían su estancia para dejarles el hielo, dejarles la manteca. Claro, su vehículo, su vehículo propio. Claro, claro. Eran, ¿por qué? Porque esos ingleses eran accionistas del ferrocarril. El señor Robert de los Cerrillos siguen siendo accionistas de otro montón de empresas. Era accionista del ferrocarril, El señor Juan Siacua cuenta en un escrito muy lindo que ha hecho él, los gringos en Villa Dolores, cuenta allí, dice que sus padres solían contarle que cuando vinieron a Dolores, se llegaba el camino por el que se llegaba es el que salía por Villa Nina. La calle San Luis. Por la calle San Luis. Dice, se llegaba, dice, como por un desfiladero en el bosque, que se abría recién cerca de Villa Nina, cuando ya, porque primero acá existieron las estancias, existieron el trigo, claro, ganado vacuno, se abría recién cuando iba llegando, claro, a Villa Nina. Realmente lo más triste de todo es que no han habido políticas de devolverle la tierra lo que le quitaron. Y por ejemplo, cuando chica, yo recuerdo los vientos, que le llamaban los ciclones. Eran vientos de tierra, porque quedaba la tierra suelta, claro, guadalosa. Totalmente desprotegida. Desprotegida. Pensá que era tierra que había sido nutrida por un bosque de miles y miles de años, lo que era esa tierra. Claro. Lo que era esa tierra con lluvias, con buenos ríos, era hermoso, pero uno podría decir que es como si se hubieran matado la gallinita de los huevos de oro. Como sabía que daban huevitos de oro, entonces los quisieron tener a todos juntos. Vino aquella fuerza cruzando el mar que necesitaba llevarse la madera para, claro, alimentar las bodegas de los barcos a vapor, porque fue la época en que ya no se remaba, claro, los barcos a vapor, calentar, hacer tibias las grandes mansiones en Buenos Aires, que las hacían en la bella época al estilo europeo. Se vivía al estilo europeo en las estancias, en las grandes mansiones que habían en Buenos Aires, y la explotación de los bosques fue inhumana. Por eso digo, tal vez lo peor de todo esto es que no es financiar guerras ni lujos de extraños, de extranjeros extraños, sino hacerlo con la sangre de nuestra propia gente. Claro, yo siempre digo que en América, es personal lo que digo, ¿no? En América hubo un genocidio de los primitivos habitantes. Y después hubo un genocidio del descendiente del indio, de ese criollo. Piensen ustedes lo que fue hallar 2,5 millones de hectáreas de bosque a mano, a pulmón, totalmente con la fuerza que tenía que llevar eso, cada hachazo, para poder derribar los árboles. En la obra de Polo Godoy Rojo, Campo Guacho, yo siempre me refiero a él con muchísimo cariño. No lo conocí. Lo conocí por carta, porque encontré, él todavía vivía, y encontré cosas que había escrito. Entonces busqué la dirección de él, le escribí, y él me contestó. O sea, nunca tuve una conversación con él, pero es como si lo hubiera conocido a través de leer toda su obra. En Campo Guacho él habla, se desarrolla, es una novela que se desarrolla en Conlara, en Tilquicho, en Los Romeros. Y el pueblo de Conlara, por ejemplo, existía, pero más cerca del río. Conlara pasó más lejos del río porque es el camino se hizo, y a la orilla del camino los rieles van paralelos todos. Y Y la gente habla, dice que decían, oh, dice, ya va a venir el ferrocarril, nos vamos a llenar de plata, vamos a vivir de otra forma. Y los abuelos decían, yo no creo en eso, nos van a venir a quitar todo. Tal cual. Y fue así. Toda esa gente que vivía de su cuadrito de trigo, de sus animalitos, de sus huertas, vendió por nada y tenía un monte, lo vendió y siguió, se hizo hachero. Ese derecho de monte que vendió lo invirtió en carros y mulas. Tener una flota de carros era como tener una flota de camiones. Dice, no, tener una flota de carros es una cosa importantísima. Claro. Era el medio de la época, ¿no? De claro. Transporte, claro. Hoy nosotros vemos los carros, pedazos de carros. Uh-huh. Por lo general, las ruedas o un buje hecho un asiento. ¡Ah, qué telúrico! ¿Qué recuerdo? ¿Vos tenés acá en el patio alguna ruedas? No me rete, no me rete bueno, a mi hija. Bueno, tener, qué telúrico, qué bueno, qué artesanal tener. Hoy los tiro a la calle. Los que hemos vivido y los que hemos sufrido, hemos padecido todo eso, se nos rompe el alma. Es todo un símbolo, ¿no? Es todo un símbolo. Una rueda de carro es todo un símbolo. Fíjate que en esto que hago de recoger la memoria oral, que ya a esta edad ya no lo puedo hacer. Un día se hacía una fiesta allá en Punta del Agua y siempre yo me sé acercar a la gente grande. Y había en la casa de mi hermano un carro y una vagoneta de aquella época. Parecía el carro enterito y tenía hasta las chapitas de la tara, o sea, cuánto pesaba. Y hasta cuánto podía cargar. Raquel, Punta del Agua está para el lado de Conlara, ¿no es cierto? Del otro lado del río. Del otro lado. Frente de Tilquich. Claro. En provincia de San Luis. Sí. entonces yo me fui arrimando al señor que hacía con mi cuadernito. Don Paulino, usted me habló de ese carro. Ah, sí, dice, ese carro, por supuesto, yo... anotando siempre. Ese carro perteneció a la flota del señor Abregú, de los Romeros. Dice, no hubo en toda la región ninguno que tuviera la flota de carros que tenía el señor Abregú de los Romeros. En oportunidad de hacer la fiesta del reencuentro de los tilquichenses, los hijos del señor Abregú llevaron al señor Abregú a la fiesta. Tenía 100 años. La fiesta de los tilquichenses fue hace como 17 años. O sea que coincide con todo esto. Y realmente mi hermano lo arregló el carro, arregló la vagoneta, pero era imposible esa rueda ya no debajo de unos algarrobos estaban. Y me decía, qué lindo, le digo, sería poder buscar mulas. No conseguiría mulas, carreras, ni conseguiría los arneses. Ya no hay, no se consigue arneses para atar un carro. Sí, mientras estabas hablando pensaba que paralelamente a todo ese despojo, ¿no es cierto?, creció toda una industria o una artesanía, ¿no es cierto?, todo lo que sea cueros, tientos, argollas, todo lo que... Todo lo que es herrería. Las herrerías y las carpinterías del sulqui, carros, vagonetas. Bueno, mi abuelo llegó, vos abuelo conociste a mi abuelo Carlos, él llegó atrás la sierra y él era enllantador, hacía todo lo que sea las ruedas de sulqui de carro. Y bueno, lo que si uno ve una rueda realmente es una artesanía, ¿cómo puede ser tan equidistante el eje de la parte de la rueda que asienta y encima lleva todo un suncho de hierro y es todo hecho a fragua, a mano? O sea, ahí no hay máquinas como las que conocemos hoy, amoladoras. Nada, era el yunque. Era el yunque y la fragua. Sí, por supuesto. El costo laboral de cada elemento, yo me imagino que para hacer una rueda nomás, ¿cuánto tardarían, no? Por ejemplo, yo voy a cumplir 80 años, y yo tengo bien fresca en mi memoria esa gran herrería con una gran puerta, porque era un portón, y pegamos un salto y nos colgábamos de las fraguas del fuelle, para avivar el fuego, claro. Aquel gran yunque, recuerdo bien las vías. Tengo el yunque de mi abuelo, yo, claro. Algún día te lo muestro si quieres. Bueno, pesa no sé cuánto, lo han traído, digo, qué hermosura, por ejemplo. Y de lo que también, por ejemplo, recuerdo, que las hacíamos andar ya estando desmantelado o a desmantelarse, porque al último no se podía llenar un vagón. El vagón se llenaba, la chata se llenaba con las varillas, con los rodrigones, y en el vagón se ponía los pedazos de madera que iban para las estufas, que... Para calefacción. Para la calefacción, y que se hacía ya con los restos del árbol. Claro. No se podía llenar un vagón y alquilar, pongámosle ese término, el vagón al ferrocarril costaba muchísimo. Claro, era un negocio de ellos. Era el negocio de claro. ellos. Claro. Mira, he leído, por ejemplo, en diarios La Nación de comienzos del siglo pasado, tuve oportunidad de leer en la biblioteca Arturo Capdevila, en la biblioteca del Cabildo, en Córdoba, conservan una colección del diario La Nación, que hasta que yo iba a la biblioteca todavía podía el público en consultar. General tener acceso a esa, no sé si todavía tendrán, porque debido al desgaste muchas veces han sido retirados y ya no te los prestan, o sea, directamente tenés que ir a una determinada fecha. Por ejemplo, de 1902, donde salían artículos que le pedían al gobierno de Santiago del Estero que por favor redujeran la tarifa del transporte de carga de la leña, porque a quienes eran los dueños de la tierra y habían vendido el derecho de bosque, realmente, o los que tenían los aserraderos, era tanto lo que se le cobraba que ya no le quedaba nada de ganancia. O sea que los bosques que salieron al final por el ferrocarril, a la gente, al dueño de la tierra, se lo compraron por nada. Imagínate vos, ¿qué le puede haber quedado al hachero? ¿Qué le puede haber quedado al hachero? Y esos hacheros fueron los dueños de la tierra que vendieron su derecho de bosque, que tenía sus animalitos, su trigo, su alfa, su huerta, sus frutales. Raquel, salvando las distancias, hoy está ocurriendo algo parecido. Parece como que si esas cosas fueran parte del pasado, pero muchos campesinos se les compra la tierra y bueno, y luego engrosan los cinturones de urbanización, o muchos de los que trabajaban en la tierra a consecuencias de estos cultivos industriales tienen que irse porque cada vez es menos la mano de obra que se requiere. O sea que de una manera u otra la continuidad de ese fenómeno también persiste hasta nuestros días. Fíjate, el hachero, por ejemplo, fue un seguir detrás del monte ya sin tener derecho a nada. Ya todo lo que quedaba atrás quedaba para siempre y era como lo último. Sabía que iba al final de su... No tenía regreso. Si bien era como aquello de cortar las amarras con la vida y cortar la de sus hijos. Cuando he andado por esos lugares, todavía habían abuelos que me contaban, porque en Capilla del Funes hay placas de bronce donde dice que el soldado tal de General San Martín fue granadero, mucha gente de esa región fueron soldados de San Martín. Y algunos viejitos me decían, usted sabe, dice, que sabía contar mi abuelo, porque es una memoria oral que va pasando, pero con tanto sentimiento de desnudez, pero orgullosos de lo que han hecho, de lo que son en la tierra, de pertenecer a la tierra, de haber vivido ese tiempo. Dice, sabía contar mi abuelo que el padre de él fue soldado de San Martín de sí, o perteneció a las huestes del Chacho, y empezaban a desmadejar recuerdos. Y yo decía, y yo les tomaba las manos y decía, estoy tocando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y una cosa muy linda que hace Polo Godoy Rojo en su libro Donde la Patria No Alcanza, qué lástima no haberlo traído, porque yo no lo voy a decir en la forma en que él lo dice. Creo que no existió otro escritor que dijo lo de la tierra de nuestra región como Polo Godoy Rojo. Que debieran leerse los libros en las escuelas y leerse como libros de historia. Claro. Autores nuestros. Autores propios. Nuestros. Nació en Santa Rosa del Conlara y desde los 4 años creció en Conlara. Se inició como maestro a los 18 y 19 años en Tilquicho. Después se fue a Concarán. Y su padre vivía de un aserradero. Escritor de mucho prestigio, ¿no es cierto? ¿Y qué escritor? Además, dice, porque dice que todos les pagaban con vales. Claro. Cuando llegaba la paga, se emborrachaban. O sea que todo lo que iban ganando lo iban. Quedaban en la administración. Uh-huh. En la administración, porque el dueño de los obrajes también tenía una administración que era como un ramo. Un negocio de ramos generales que le proporcionaba las bombachas, las alpargatas, el cabo de hacha, el hacha, una bota de lona que ellos tenían para llevar agua, unos 4 o 5 litros de agua, y se los ponían en el hombro y lo colgaban en un gajo. Dice, nos tratan, ya no vivían en... vivían en atrás del suelo, se llamaban los toritos, las casas donde ellos vivían. Todavía se utilizan, lamentablemente. Sí. No sé si ustedes habrán visto que en el norte de San Luis, por ejemplo, existen muchos lugares que se llaman balde. Sí. Balde de Escudero, balde de los García, balde Hondo. Eran pozos, pero no había agua. En el norte de San Luis no escasea el agua. Entonces se hacían balde, y ahí donde había baldes había una... Balde de la Mora. Balde de la Mora, una aldea. Me han dicho que ahora en cada pozo se ha puesto las perforaciones. Un señor Gaía de Santa Rosa me ha dicho que ahí han hecho las perforaciones. Bueno, Polo Godoy Rojo dice, ¿cómo es posible que ahora soy un negro mugriento, un hachero, un borracho? Dice, ahora no sirvo para nada. Dice, si somos nosotros lo que les dimos la libertad, hicimos la libertad, fuimos los soldados, porque el pobre dio el hijo, dio el marido, quedaron las mujeres solas. Y aún las mujeres siguieron detrás del ejército ayudando para hacer la comida. Se tejieron 20.000 ponchos, que se tejieron debajo de un algarrobo, debajo de una ramada. tejieron los uniformes. No había máquinas de coser. Dice, y ahora que la patria está hecha, no servimos para nada. A la tierra la reparten entre 3 o 4. Y esos soldados se fueron con la ilusión de que al volver iban a tener su tierra. Iban a volver los que volvían, pero a una patria libre, a una patria en la que se podía vivir con dignidad, en la que podían soñar para sus hijos. Y no tuvieron sueños. Los hijos de los hijos de los hijos fueron los hacheros. Los que a lo mejor morían de muerte repentina, o una llanteada, una culeteada de un carro, una rama o un árbol que cayó sobre ellos. La mordedura de una víbora. Por ejemplo, en lo que yo viví, la excelencia en medicina, y que se llegaba, era Quines. Lo que era en el año 40, 40 y pico, Quines. O sea, lo máximo era Quines. Era Quines. Y se llegaba por una picada. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo podía? Existía todavía la rabia. Bueno, todas las enfermedades que existían antes. La pobreza era en grado máximo. Por eso yo digo que fue el genocidio del primitivo habitante. También fue un genocidio. Las minas, porque a los indios los utilizaron también creo que el clero fue cómplice de todo. Estas esas grandes estancias que pertenecían también, se utilizó al primitivo habitante. Desde la corona de España fueron, decía, sí se creaban las leyes de India, pero estaban allá. En España casi en lo que quería. El indio fue una cosa, el que ya no podía caminar directamente se le cortaba la mano y quedaba. Se los llevaba tomado de un azogo, de una cadena. El que se caía. O sea que meros objetos de uso. Esa experiencia de que a uno no se lo hayan contado, sino porque muchas veces sí me contaron tal cosa que fue terrible, pero haberlo vivido y haberlo padecido. De una familia, por ejemplo, que un aserradero lo hizo itinerante. Una familia con 10 hijos lo hizo itinerante. Y el darse cuenta en un momento en que decir, no, con 10 hijos, con lo poco que nos queda, hay que buscar un pueblo. Y no sabemos cómo nos vamos a acomodar en el pueblo. Y esa habrá sido la realidad de un montón de gente, ¿no? De un montón. Esa fue la realidad porque de porque los padres decían, no vamos a permitir. Estos chicos tienen que educarse. Esa fue la salida era educarse. Pero el que se dio cuenta y el que no, es igual que abandonar la nave, zozobrar en medio del mar. Sí. No tener ya, aferrarse a un madero hasta no dar más. Porque era un mar de tierra embravecida con los vientos. Donde no es, era un mar de tierra, no un mar de agua, en lo que iba quedando. Muy bien, Raquel, muy lindo, hemos quedado realmente extasiados, pero vamos a 1:15 de programa y le vamos a permitir a nuestro operador que pase ¿Puede ser? ¿Cómo no? Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar a de nuevo, cebollita y huevo pa' mi libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los fusilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. El grupo Prevenir, la ONG Prevenir, ubicada con sede en Villa Dolores, te invita a la segunda etapa del proyecto de revalorización del río de los Sauces. Te invitamos para mañana, viernes 1 de julio, a partir de las 14 horas. Allí nos reuniremos en el sector de la pileta municipal de Villa Dolores, avanzando hacia Barrio Alberdi, para comenzar con recolección de basura manual y participar de actividades de sensibilización junto a la familia y escuelas. Por otro lado, se dará comienzo a los trabajos de limpieza. Todos están invitados. Bueno, hay un petitorio de los vecinos, ese mismo día se podrá firmar, para pedir por una política ambiental que incluya todo el río y por un mejor control del área natural. A los docentes se les pide que bajen de internet o retiren de la sede del proyecto para trabajar con sus alumnos todos estos temas, que son la recuperación del río, reserva ecourbana y los efectos de la basura en la salud. También se incluye un CD gratuito con recursos educativos. Bueno, la idea es que seamos consecuentes, ¿no es cierto?, con el trabajo que está haciendo la ONG Prevenir, ya que ha logrado un importante avance para que comiencen las obras. A partir de mañana el gobierno de la provincia de Córdoba enviaría máquinas para comenzar con un trabajo importantísimo, algo así como 90 hectáreas de río serían trabajadas con esta maquinaria bajo la tutela de la agrupación Prevenir, de la ONG Prevenir. Así que te invitamos para mañana a participar de la segunda etapa del proyecto de revalorización del río de los Sauces. El Movimiento Radios Comunitarias. Bueno, cumpliendo con una serie de invitaciones desde otras radios, de radios amigas, FM 94.5 Las Chacras, en su espacio de organización cultural, nos invita a todos al tercer Festival de Cortos Cinematográficos de Traslasierra, que se realizará del 2 al 31 de julio de 2011. Estos cortos se presentan provenientes de varias provincias y de países vecinos. Eso se llevará a cabo todos los sábados, sin en pantalla gigante, y todos los cortos y en material audiovisual de lunes a domingo, que los podés elegir vos y los ves en tu TV. Esto estará abierto de lunes a domingos de 12 a 21 horas y viernes, sábado, domingo de 12 a 24 horas. El lugar, Espacio OPI, Ruta 14, sin número, Las Chacras Sur, Tras la Sierra. Para mayor información podés llamar al 03544-15511-303 o a la página www.radiolaschacras.blogspot.com o www.opibar.blogspot.com. El saludo muy cariñoso y especial para la radio comunitaria FM 94.5 Las Chacras. Muchacha morena y tierna, se te arropó tu vestido, por ahí te miró la pierna, con ojos de lobo herido. Muchacha, muchacha morena y triste, se te perdió la alegría, acércate a mi guitarra para cantarte la mía. Muchacha, muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Ya morena y alta, tu marido se murió, ya que la vida es tan corta, en tu lugar vengo yo. Muchacha, muchacha morena y grácil, como consuela tu vista, mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista. Muchacha morena y linda, ¿cómo tomarte por ahí? Te quiero besar, cuando el amor se detiene, un beso lo diga andar. Muchacha, muchacha morena y lista, se te ha caído el corpiño, veo tus dos corazones y digo quién fuera un niño. Muchacha morena y plena, como beber temporal. Muchacha morena y plena, como beber de por ahí. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Bueno, voy a empezar de nuevo, cebollita y huevo para libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Y aquí estamos, ¿no? Como les decía anteriormente, expectantes ahí de las palabras de Raquel, tanto Marcela como yo. Por ahí tenemos la osadía de interrumpirla para preguntarle alguna cosa, esperemos no haber sido demasiado poco galantes ahí con eso. Pero bueno, voy a leer un mensajito, para no quedar mal, de un oyente. Dice: los bosques del Bajo conservan la humedad y los de la sierra que crean arroyos, hoy la frontera ganadera impide su desarrollo. Bien, está cortadito el mensaje. El saludo para todos los que de alguna manera participan de nuestro programa, y hoy con nuestra subcolumnista. O sea, estábamos hablando fuera de micrófono con Marcela, que el programa es Sembrando el Voleo, la columnista del jueves es Marcela, y le decíamos, para hacerla reír un poquito a Raquel, en realidad ha venido muy contenta, pero le decíamos que es una humilde subcolumnista de la columnista del programa Sembrando el Voleo, que hoy le vamos a dedicar toda la atención. Hoy, pero bueno, que no se le haga costumbre esto. Bueno, desde este lugar de subcolumnista, queridos oyentes del aire, los abrazo a todos. Bueno, quiero contarles, por ejemplo, que en Tilquicho, como Tilquicho está cerca del río, por la humedad del río, es como si la tierra estuviera asumiendo definitivamente su redención. El camino se va cada vez enangostando más, y hay lugares donde se están formando realmente, hay verdaderos bosques. Sí. Hay verdaderos bosques. No así en Conlara, porque el río ya se aleja del pueblo. Y dijimos, por ejemplo, Marcelo lo dijo en un programa, que el algarrobo es realmente tiene hasta los 25 metros de profundidad, pueden abarcar sus raíces. O sea que tranquilamente un algarrobo tiene tanta entramadura de raíces como es su arboladura en el aire. Claro. Por eso puede absorber la humedad y absorberá seguramente en Tilquicho aquella humedad que está cerca del río. Bueno, yo voy a leer ahora. Resulta que en el año, el último día del año 1999, o sea, al entrar en el tercer milenio, presenté a la municipalidad la inquietud de firmar una carta de intención todos los habitantes del valle, referente a nuestra flora y nuestra fauna. Bueno, fue aceptada, estuvieron presentes representantes de los municipios, de las comunas, también representantes del INTA, pero ya ven, estamos en el 2011 y se ha hecho poco, creo, estamos en deuda. Está en nuestra carta orgánica la defensa del algarrobo y la flora autóctona desde el preámbulo de la carta orgánica, pero tampoco se tiene en cuenta. Voy a leer esta carta de intención que fue firmada, es una carta de intención, o sea, es un compromiso, pero que un compromiso que ha sido olvidado, y hoy nada más que refresco que existe eso, que lo firmaron. Dice, carta de intención: por lo presente, todos los municipios y comunas de la región de los Comechingones comprometen la intención de declarar al algarrobo árbol representativo de la región, obligándose a, primero, proteger los ya existentes con valoración de patrimonio histórico. Segundo, efectuar plantación de nuevos ejemplares en lugares públicos y privados. Tercero, lograr mediante siembra del semillado de este árbol en el comienzo del nuevo milenio la vigorización del amor a nuestra región en el canto de la flora, que, como una redención nacida del sentimiento más noble, le devuelva a la tierra lo que el hombre poco a poco le fue quitando, sin darse cuenta que cuando desnudaba la tierra, desnudaba su destino. Cuarto, en la representación simbólica del algarrobo, infundir a las nuevas generaciones el conocimiento, la valorización y protección de nuestra flora autóctona. Quinto, promover como hecho cultural y científico la forestación en general y del algarrobo en particular, teniendo muy en cuenta el informe de estudios realizados conjuntamente por expertos de la Cátedra de Ecología Vegetal aplicada por la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Cátedra de Microbiología Agrícola de la Universidad Nacional de Córdoba, solicitando de las mismas el apoyo necesario para optimizar este objetivo. De la misma manera se procederá con asociaciones ambientalistas y las que correspondieran, de manera que se logre la máxima adhesión y auspicio tendiente a fortalecer cultural, científica y oficialmente la presente carta de intención. Sexto, impulsar desde esta región de los Comechingones a todo el ámbito de la provincia de Córdoba la significación del algarrobo como árbol representativo que nos identifica testimonialmente desde el fondo de los tiempos. Fundamentos. El algarrobo fue desde siempre el árbol por autonomía, tanto para los comechingones que lo tuvieron como principal alimento, por lo que se los llamó indios algarroberos, como para los colonizadores españoles y demás inmigrantes que llegaron a estas tierras. Cuando la codicia no había profanado el precioso equilibrio de todo lo creado, el que dispuso Dios desde el fondo de los tiempos para que cubriera la tierra y abrigara el destino del hombre, el algarrobo, atalaya de los bosques, discurría su vida matizando verdores con talas, quebrachos, tintitacos, chañares, breas, espinillos, abrazando río y cobijando valles, desde los Comechingones hasta La Rioja y desde La Toma hasta Pinas, más de 2,5 millones de hectáreas donde el canto era un cordaje melodioso y la vida se perfumaba y acunaba en verdes. Pero el hombre lo quiso todo apresuradamente. Profanó el bosque y desnudó la tierra. Tendió caminos de acero y el tren fue un dragón prepotente y avasallador que, metiéndose hasta el corazón de los montes, devoró sus entrañas. Lo arrasó todo, miles y miles, millones de hachas, descargando sus furias mercenarias sobre los troncos milenarios. Solo quedaron muñones y la tierra desolada. Como testimonio de aquel formidable bosque, vemos hoy ejemplares aislados, hermosos algarrobos que dibujan su estampa solitaria en un trasfondo de cielo. Son mojones donde el tiempo escribe desde siempre sus historias en silencio. Cada algarrobo es un monumento, los brazos de la tierra que nos vienen desde el fondo de la vida para prodigar su nobleza, aferrándose a su destino de árbol vigoroso y bueno, bueno para todo. Árbol nuestro de todos los caminos y horizontes, que canta con el viento en el mismo idioma de nuestra tonadita. El que buscó el antiguo abuelo para lujo y sombra de su patio, cumbrera y dintel de su morada, cruz de su fervor cristiano y arado para abrir el surco. Árbol nuestro, telar y amparo que tejió los ponchos, poniendo en la urdimbre de sus fibras el ruego de las madres y las novias para abrigar el destino de sus hombres cuando la patria reclamó valientes. Árbol nuestro, resplandor de la infancia campesina, en el dulzor de sus vainas deliciosas, y en el gajo solapado el vaivén del columpio volador, bajo la sombra que desparrama sobre el suelo su delicado encaje. Árbol nuestro, para nombrar con su nombre parajes y pueblos familiares y sencillos. Árbol nuestro, para engalanar y celebrar el tiempo, todo el tiempo. Árbol nuestro, Nombrar la flora es nombrarlo con un idioma que nos sabe a tierra. Y es prodigio del árbol y la abeja cuando su copa el ramo floral se le racima para brindar como ninguno el néctar colmador de los panales, la miel de los pueblos. Árbol nuestro, solitario centinela que siempre nos aguarda detrás de las distancias o a orillas del camino, con los brazos abiertos y el tierno corazón de primaveras arrullando nidos con canto de chicharras. Cuando el día se adormece pintando de rojo el horizonte, se agiganta su perfil de enmarañados arabescos, capricho insospechado que sube desde el suelo para acariciar estrellas y robarle a la noche sus misterios. Entonces el alma se conmueve, porque nada hay más bello en toda nuestra región que ver al algarrobo recostando su figura sobre el rojo desganado de la tarde. Carta intención dada en la ciudad de Villa Dolores, provincia de Córdoba, a 30 días del mes de diciembre de 1999, firmando en adhesión las siguientes autoridades. Bueno, y firman desde el intendente de Villa Dolores, que era en ese tiempo el profesor Sani, todos los jefes comunales e intendentes de la región y también representantes del INTA que se comprometían a hacer el sembrado del semillado para nuevos ejemplares de algarrobo. Bueno, me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de leerlo en Radio Sierra, que es el mejor lugar. Y al leerlo, créanme que me sentí tan conmovida como cuando la escribí. Muy bien, Raquel, muy bien. Realmente nadie lo podría escribir mejor, Raquel, realmente muy bonito. En realidad, muestra, ¿no?, una profundidad de la intención que Raquel tiene con esta carta de intención o con la participación en la Carta Orgánica Municipal. Más allá de las palabras que por ahí las puede usar Raquel, vos, Carlos, yo o cualquier otro, sabemos de dónde vienen, sabemos que vienen desde esta experiencia profunda que Raquel nos ha comentado. Y bueno, deberíamos tener ciudadanos a la altura de esta propuesta tuya, ciudadanos que comprendamos la profundidad de lo que estás de alguna manera proponiéndonos, que reconozcamos en nuestra naturaleza regional a los algarrobales como nuestra naturaleza, en poder construir este vínculo que venimos hablando en las columnas de los jueves entre sociedad y naturaleza, reconociendo básicamente esa naturaleza, no transformándola a otras miradas más verdes, sin espinas. Nuestra naturaleza es esta, nuestra región, adecuándose a las características climáticas, de suelos, de los vientos. Nuestra naturaleza son los algarrobales, nuestra inteligencia, nuestra capacidad humana de poder establecer un vínculo favorable para la vida de esta generación y de las próximas generaciones debería pasar por poder desarrollar mecanismos que nos permitan convivir con nuestro algarrobal. Para mí, bueno, te he escuchado muy callada, en parte porque estoy un poco ronca, pero en parte porque no he querido perder ni el mínimo detalle de lo que has estado diciendo, Raquel, y no he querido perder el mínimo gesto tuyo en toda esta charla riquísima, completísima, digamos, a mí me interesa mucho poder vincular los usos actuales o pasados de nuestra naturaleza con la historia de nuestras sociedades. Entonces, cuando vos planteás esos abuelos que fueron los soldados en las guerras de la independencia y que sus nietos fueron esos hacheros que después despreciamos como sociedad, yo voy encontrando ese hilo de la historia que me ancla a este territorio y me ancla a esta naturaleza, a este bosque. Y para mí es condición como esencial poder entender quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos, bueno, para torcer un destino, para forjar un futuro en que estemos mejor como sociedad y estemos mejor como naturaleza. Para mí ha sido enormemente placentero poder estar sentadita acá al lado tuyo, escuchándote, mirándote. Bueno, muchas gracias, Raquel. Y Raquel, a pesar de que nuestros funcionarios por ahí firmen cosas que ni siquiera saben lo que expresan, quiero que sepas que, bueno, que mucha gente te acompaña y mucha gente le va a dar continuidad a tu trabajo. Creo que en realidad esa nota, más que todo, es leerla y analizarla, es establecer un compromiso con nosotros mismos y con las futuras generaciones. Así que tanto Marcela como yo y como un montón de oyentes que en este momento nos están mandando sus mensajes de aliento para tu trabajo, para tus palabras, no solo a vos sino también a Marcela, que no nos desalentemos, que nuestros funcionarios a veces simplemente le gustan los actos públicos y firman cosas que ni siquiera leen, y que en este caso la agarrobo no va a morir en nuestro pensamiento ni en nuestra alegría, y vamos a dar continuidad siempre a esa tarea que has comenzado hace mucho tiempo. Sí, yo creo que es un compromiso y hay que sembrarlo así, pero hay que sembrarlo con compromiso y hay que sembrarlo con amor. Sí. Porque no, para letritas en molde, perfectos o perfectamente hechas, ya están basta todas las leyes, que tantas leyes que no solamente son olvidadas, son profanadas. Son profanadas. Son profanadas. Es mucho más triste. Que es mucho una más cosa triste. Es el olvido y sí, otra cosa. Sí. Ojalá que todo lo que eso, ¿cómo se llama este programa? Sembrar al voleo. Que algunas semillas reciban la lluvia de la memoria y la lluvia del compromiso, y que germinen y que alguien las ayude a crecer, que germinen en los corazones, que germinen dentro del pensamiento y el compromiso férreo de todas las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo comencé aquello que escuchábamos en la escuela, de decir yo te saludo, árbol, cuando íbamos a una gesta deportiva, a algo que en lo que teníamos que poner un compromiso. O sea, ¿por qué? Porque éramos jóvenes de este valle y eso nos enseñaron en la escuela. O sea que sí estaba. Quizás los profesores también en la escuela deben rescatar esto. Yo le dije que tuve como profesor al señor Aníbal Bajo Romero, don Juan Ruiz, al profesor Barrio Nuevo Imposti. Ellos vieron todo aquello. Si bien no lo vivieron desde adentro de la fachada, del desmonte, todo, pero fueron testigos de eso. Lo vivieron. Y entonces a lo mejor habrá surgido de ellos, quizás de otro abuelo de antes, de los primeros profesores, eso, aquel poder decir, yo te saludo, árbol, cuando íbamos a ir en una empresa, de decir, tenemos que salir adelante y ser dignos de este presente siendo jóvenes. En donde más tenemos que sembrarlo es el compromiso de los mayores, para sembrar el compromiso bien arraigado en los jóvenes, que un algarrobo no es una mesa de algarrobo o una silla. El algarrobo también es la patria. Y en el algarrobo está toda la flora, autóctona. Y está también la fauna, porque todo lo creado es un equilibrio, una armonía. Al desnudar la tierra de árboles, de todas las especies de los árboles autóctonos, también la hemos desnudado de su fauna autóctona. Y hay animales que ya no existen, se perdieron para siempre, o como vos decías, ya eso que hablabas la vez pasada, Marcela, del algarrobo híbrido. Claro. No es el algarrobo primitivo. Entonces tenemos que sembrar el genuino, el del origen. Hay árboles que han presenciado, que son testigos mudos, sí, de toda una historia. Invitamos a todas las gentes que tenga algo para comentar sobre el árbol, sobre nuestro agarrobo, que se acerque a FM Sierras o nos envíe algún mensajito o intente establecer una conexión con nuestra radio, porque yo creo que se necesitan muchas manos, ¿no? Unir muchos corazones, muchos sentimientos, para volver a reconocer en nuestra naturaleza esos verdaderos valores. Muchos, vos cuando decías ahora que mucha gente fueron profesores, maestros tuyos, que tenían realmente un arraigo con toda esta forma de pensar, y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo, a pesar de todo ese esfuerzo, cómo estamos tan obnubilados, cómo estamos tan desviados de las verdaderas raíces? Y yo creo que de alguna manera hemos sido encandilados con espejitos, como lo hicieron los españoles cuando conquistaron nuestra América, ¿no es cierto? Las tecnologías, las políticas de desarrollo, la globalización y todas esas cuestiones han hecho que lentamente miremos hacia otro lado. Y ahora resulta que desconocemos nuestras propias raíces. Vos nos hablabas del algarrobo, como nos habla Marcela todos los jueves, y empezamos a descubrir cosas como yo lo he manifestado ante el micrófono. Creo que esto es una verdadera siembra. No sé si al voleo, pero estamos sembrando en la mente de mucha gente también una esperanza. El algarrobo es esperanza para todos nosotros y también un gran compromiso. Sí, yo también quería comentarte, Raquel, que bueno, a mí me resulta por demás fructífera esta visita tuya al programa, y creo que también muy clara para nuestros oyentes este breve relato, porque en realidad, bueno, podríamos volverlo a hacer en otro momento, este breve relato de lo que fue tu vivencia en las Hachadas, ¿no? Digo breve relato porque, bueno, imagino que hay tantas cosas para contar, porque fueron años de tu vida. Hemos estado charlando la otra vez y hay muchos otros relatos interesantísimos todos. En la columna esta de los jueves, uno de los próximos temas que vamos a empezar a tratar es la historia ambiental de Tras la Sierra. Y este periodo histórico de las grandes Hachadas es como clave para la historia ambiental de Tras la Sierra. Entonces, es un quiebre. Es el quiebre, exactamente, sí, es el quiebre. Nosotros hacemos el esfuerzo por irlo vinculando en esa relación que la sociedad establece en ese momento histórico con esta naturaleza a través de las grandes Hachadas, vincularlos con los modelos político-económicos vigentes en cada uno de los periodos de desarrollo de esa historia que vamos a ir haciendo detrás de la sierra. Y entonces comenzar a ver o ver más claramente cómo determinadas actitudes de las sociedades y de distintas clases sociales al interior de la sociedad se van vinculando con la naturaleza desde las posiciones tomadas, ¿no? Desde los intereses de clase, desde determinados sentidos que se le está dando a lo que se hace, y cómo en particular para este periodo, como vos decís, bisagra en la historia de nuestro territorio y también en la historia de nuestro país, la llegada del ferrocarril no es un hecho fortuito, digamos. Es un hecho pensado, ideado, programado y organizado desde los capitales ingleses, pero también desde nuestros propios clases políticas acomodadas nacionales, que de alguna manera adherían a un modelo de desarrollo capitalista, que era lo que comenzaba su auge en Inglaterra en esos años, en los años de la revolución de la máquina de vapor, como vos comentabas, y cómo ese modelo de desarrollo capitalista necesitaba materia prima, y cómo el lugar reservado para nuestro país era el de proveedor de esas materias primas y el receptor de todos los productos elaborados por Europa. Entonces, ¿cómo no era casual que los molinos que vos comentabas de trigo que teníamos en nuestra región se cerraron, los compraron los ingleses y los cerraron, que toda la mercadería que ellos traían con términos de intercambio completamente negativos para las poblaciones locales, a las cuales nos veíamos obligados a comprar, favorecían a sus industrias en su país de origen y eran totalmente desfavorables para el habitante local? Entonces, ir vinculando todos estos modos de relacionamiento de las sociedades con la naturaleza con ese otro andamiaje político-económico que necesariamente era el que marcaba la cancha de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a volver a tu relato un montón de veces cuando empecemos a tratar esto de la historia ambiental detrás de la sierra, la relación del hachero como quien vendía su fuerza de trabajo, lo único que tenía era su fuerza de trabajo y esa es lo que podía ofrecer, y cómo, digamos, los capitalistas capitalizaron esa fuerza de trabajo y nuestra naturaleza y se la llevaron del territorio, y el territorio nos quedó sin bosque y, bueno, con poblaciones empobrecidas, porque seguimos un modelo en el que no se visualizó que el bosque podía seguir estando, que se podía producir en el bosque, que el bosque tenía que ser distribuido para que sirviera al sustento de las familias que iban a vivir en el territorio, digamos, como un modelo de desarrollo nacional, pero nacional pensado en Buenos Aires, por supuesto con élites dominantes cómplices en nuestro propio territorio y funcional al capitalismo inglés, nos están marcando la cancha hoy mismo. Entonces, bueno, para mí es riquísimo tu aporte, es una mirada profunda, clara, que, bueno, volveremos a invitarte, Raquel, volveremos a compartir con nuestros oyentes tus experiencias y la iremos hilvanando en esto de conocer nuestra historia, conocer cómo nos vinculamos con nuestra naturaleza, cómo nos vinculamos los hombres con los hombres, las mujeres, cómo vamos construyendo esta sociedad que por lejos no es igualitaria y bueno, rescatando tu enorme voluntad de cambio, tu enorme compromiso de hacernos conocer todo esto, bueno, hermoso y realmente muchas gracias, y quiero dedicarte un poemita en este momento para vos. Es de Roque Dalton y se llama ¿Por qué escribimos? Uno hace versos y ama la extraña risa de los niños, el subsuelo del hombre que en las ciudades ácidas disfraza su leyenda, la instalación de la alegría que profetiza el humo de las fábricas. Uno tiene en las manos un pequeño país, horribles flechas, muertos como cuchillos, obispos venenosos, inmensos jóvenes de pie sin más edad que la esperanza, rebeldes panaderas con más poder que un lirio, páginas, novias, esporádico pan, hijos, abogados traidores, nietos de la sentencia y de lo que fueron, madres, pupilas, puentes, rotas fotografías y programas. Uno no va a vivir eternamente, mañana, un año, un mes, disperso va a quedar bajo la tierra, y vendrán nuevos hombres pidiendo panoramas. Preguntarán qué fuimos. ¿Quiénes fueron los que con llamas puras les antecedieron? ¿A quiénes maldecir con el recuerdo? Bien, eso hacemos. Custodiamos para ello el tiempo que nos toca. Roque Dalton, ¿por qué escribimos? Yo siento escuchándote, Raquel, que eso estás haciendo, y bueno, te pido que lo sigas haciendo, que custodies este tiempo que nos toca para todos nosotros. Muy lindas tus palabras, Marcela. Ya ves cuántas cosas uno puede decir en una radio y darle como si fuera un río, dejar que corra, convirtiendo en promesa, en esperanza, en el derecho a la ilusión. En el compromiso de decir que detrás nuestro viene más, mucho más, y de lo que nosotros sembremos y hagamos ahora, se van a nutrir física y espiritualmente todo lo que viene después. Ese es nuestro compromiso, lo que encierra ese poema precioso. Yo creo que el mundo no debe seguir tropezando siempre con la misma tierra, con la misma piedra. Más hambre y más hambre y más hambre. Y hambre, no hablo solamente del hambre del estómago, sino de todos los hambres. También del hambre de justicia, de bienestar, de amor, de contención, porque de todo se alimenta el ser humano. Y qué mejor forma de decirlo que en la poesía. Radio Sierras, como verán ustedes, también ama la poesía. Y siempre, siempre decimos poemas, especialmente esta clase de poemas en la que hay un compromiso. Yo me voy a atrever, sin permiso de acá del director que me está mirando, a invitar a los poetas. Villa Dolores está celebrando 50 años de sus encuentros de poesía, que inauguró un abanderado de la poesía que le alcanzó para hacer su poesía y para sembrarla. La sembró a manos llenas al voleo y en surco, con el alma, con el cuerpo, poniéndole toda la fuerza, que fue don Oscar Quiñazú Álvarez. Tanto la sembró que alcanzó para entusiasmarnos a todos y hasta para hacernos poetas a todos y que nos guste la poesía. Invitar a todos los poetas, Radio Sierras, es una radio que le gusta la poesía, que le gusta a los que venga la gente que sueña, que acá se siembra también poesía. Con su permiso. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto que están invitados todos los poetas. Y bueno, y yo quería comentarles que hoy por lejos debe haber sido el mejor programa de Sembrando el Voleo, gracias a la presencia de ustedes dos. Y hay algunos oyentes que reflejan eso, ¿no? Y los felicitan. Dice, qué lindo que en el programa de hoy esté la participación de Raquel, y bueno, y nos invitan a Luyaba a conocer los lindos y viejos algarrobos que hay allá. Abrazos, Negro, Antonella y su perro Pampa. Ah, todo. Bueno, en Luyaba está el algarrobo, un precioso algarrobo. Sí. Por ejemplo, don Domiciano Herrero todos los años nos invitaba, había que ir a la fiesta de Altautina. El algarrobo de Altautina fue un algarrobo, era un mocón. Todos los arreos, ya sea de mula, como de ganado, porque acá se criaba mucho la mula, que claro, luego se mandaba al norte, de ganado, salían por Altautina, y él ha rescatado hasta el nombre de los arrieros, el nombre de los conocedores de esos de esos caminos, y siempre hemos ido a comer un asadito y a rendir un homenaje a toda esa gente en ese legendario, que cuando a mí me dicen algarrobo de Alta Utina, yo me lo asocio siempre con, y a, o cualquier algarrobo lo asocio siempre con don Domiciano. Creo que hay algo en nosotros, la gente de Tras la Sierra, que lo hemos tomado de esos viejos, de esas personas de antes, que nos han hecho amar la tierra de una forma especial, porque venimos de la tierra y vamos a la tierra. Sí, señor. Quería, antes que, no sé si lo van a cerrar el programa, pero quería dedicarle especialmente este programa a la familia de Oscar Guiñazú Álvarez. Oscar fue mi profesor allá por mis años mozos, y bueno, no sé si aprendí mucho de él, porque él se sabía enojar bastante conmigo, porque debo haber sido muy juguetón, ¿no?, en el aula, muy jorobado ahí para aprender de su sapiencia y de su poesía. Pero sí, de alguna manera quiero dedicarle, ¿no?, este programa con ustedes dos a la familia que siempre ha alentado el trabajo de don Oscar, y bueno, y a toda la sociedad de Villa Dolores que tanto le deben, ¿no es cierto? Así que el cariño para todos ellos. El encuentro de poetas ya es parte de la identidad de yo creo que es un semillero. Alguien debe haber sembrado la poesía al voleo, y tenemos cantores, guitarreros, pintores, bailarines. Yo creo que eso somos en nuestra región, además de tener el cantito. Sí, señor. El cantito que nos hace hermanos en cualquier lugar que nos encontremos. Carlitos, usted me tiene cansado, me sabía decir no, realmente debo haber sido terrible, pobre, ¿no? Así que bueno, damos por finalizado hoy el programa, ¿sí? Así es. Un cariño inmenso para todos los que nos escuchan, y este programa va a salir grabado nuevamente el día sábado. A las 9, así que a quien los quiera volver a escuchar, lo dedicamos especialmente para todos ustedes. Y bueno, la esperamos a la columnista y a la subcolumnista, y si quiere traer subcolumnista, no hay ningún problema. Muy bien, hay espacio para todos. Hay espacio muy para bien, todos. Sí. Muchas chao. Gracias. Bueno, hasta muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.